entonces. Trata de otras virtudes para la revolución. Se refiere a los padres, a los superiores, a los generales, la observancia, la obediencia de las leyes, la justicia, la obediencia, la desobediencia, el agradecimiento, la ingratitud, la venganza, la veracidad, la justicia, la veracidad, la simulación, la hipocresía, la jactancia, la ironía, la amistad, la honestidad, la obligación, el litigio, la liberalidad, la avaricia, la prodigalidad, la epiqueia, todo eso como partes que tienen que ver con la justicia, con la religión, con la piedad, vicios opuestos a ellas, va tratándolo y concluye, antes de tratar de los preceptos de la justicia, en la que dice, como dijimos el último sábado, que todos los preceptos del decálogo son preceptos de justicia, habla del don de piedad, un pasaje que deberemos ver también hoy un poco. Bien, esto lo hago siempre, los recorridos, con una finalidad pedagógica, diríamos, de sugerir a los oyentes la conveniencia de la lectura y del estudio de la Suma Teológica, segunda parte de la segunda parte. Había visto mi maestro, el padre Orlandis, toda la vida golpeando la mesa y pataleando, como conoce la señorita María. Dejamos estudiar la segunda secunde, dejamos estar a cuentos, ¿eh? Y claro, pues yo digo lo mismo, ¿eh? Otro día pensaba que una de las cosas más difíciles de la vida, en todo, en la vida espiritual y en la vida de lo que llaman ahora virtudes humanas, que son las sobrenaturalizadas, son pero aquí vamos a tomar algo a la opinión de los que viven de las virtudes humanas. Una de las cosas más difíciles en las virtudes sobrenaturales y en las humanas y en todo, y hasta en lo técnico y en la organización de todo, es dejarse estar a profetas. Es una de las cosas más difíciles de la vida. Que es una virtud sencilla y que solo requeriría realmente sentido común, pero por el pecado original y los pecados actuales, en sentido común, es el menos común de los sentidos. Y se necesita casi un milagro de la gracia para recuperarlo, en algunas cosas. Y realmente, pues si hacemos examen de conciencia de las cosas que en la vida nos han complicado más la vida, con ellas las hemos complicado más los propios. Hemos esterilizado las cosas mejores. Ya ha salido el tiro por la culata en las cosas más buenas, ¿eh? Y se han peleado los matrimonios, ¿sí? Se han peleado las sociedades anónimas de familia o no de familia, y ha habido líos en todo. Pensad que si los hombres se dejasen estar de puñetas, no habría guerras mundiales. ¿No les parece que es notable? ¿Verdad? Bien, pues yo creo con todo franqueza que la lectura de la segunda secunde es un constante ejercicio de invitación muy suave y nada complicada a dejarse estar de puñetas, como van a ver ustedes a ver ahora las cosas que leen, ¿eh? Por tanto, estamos diciendo que la lectura de la segunda secunde ayuda a dejarse estar de puñetas. Y además, a su vez, para leer la segunda secunde de Santo Tomás, previamente hay que dejarse estar de puñetas. Con este exordio pedagógico, vamos ahora a hablar hoy, de una forma muy simple, de los siguientes puntos. Unas nociones que hay sin más otra vez sobre lo que es la religión. Dirigidas hoy, lo que vamos a decir, a entender qué relación tiene con la religión su acto central de devoción, que estudiaremos en nuestras sesiones, y qué relación tiene la religión con la humildad. Tema que me parece actual estudiar por dos razones. Una de tipo ambiental general, porque una de las puñetas más contemporáneas es que en nombre de una especie de mitología del hombre adulto y todo eso, se está perdiendo la religión y la religión material. Otra cosa, más inmediata a nosotros, es que, como que siempre tenemos el propósito de hacer ejercicios espirituales de San Ignacio, no se entiende los ejercicios de San Ignacio si no se comprende qué conexión tiene la humildad con la religión, en el sentido en que San Ignacio, después de poner, definir el fin último, de aquella manera que no es una definición teológica del fin, sino una orientación inicial práctica en el tema del servicio a Dios, de la espiritualidad y religión, diciendo que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, después, al acercar al ejercitante al tema de la elección, dentro de los ejercicios, le pone como norma la humildad, aquellas tres maneras de humildad que veremos en un momento, y lo hace, lo comenta muy bien el padre Ignacio Casanova, en un texto que voy a leer, lo hace porque de alguna manera la humildad, tal como así la entiende, es el aspecto, digamos, de entrega, de sumisión a Dios. Bien, la religión, actitud de justicia con Dios, cuando Dios es nuestro Señor y Criador, cuando es también nuestro Padre, cuando está por encima de nosotros, únicamente nosotros tenemos que, para nuestro bien, por eso nos lo manda, someternos a Él totalmente. La religión, en este sentido, es también lo mismo que santidad. Santo Tomás lo trata en la Suma Teológica, segunda, cuestión 81, artículo 8. Se pregunta si la religión es lo mismo que la santidad. Las objeciones las dejo y simplemente leo el argumento que dice, es una cita de San Lucas, que le sirvamos en santidad y justicia. Pero servir a Dios pertenece a la religión, porque la religión es lo mismo que la santidad. La cita la trae así, prácticamente resulta muy claro. Hay que decir que el nombre de santidad parece que importa dos cosas. En un sentido, la limpieza, la pureza. En otro sentido, la firmeza, la solidez, la ratificación. Así, por los antiguos, se llamaban santas las cosas que legalmente habían sido fortificadas para que no tuviesen que ser violadas, por lo que se dice santito, sancionado, como firmado por la ley. Bueno, son cuestiones de etimología y lo dejamos. Una y otra significación, una significación de pureza y otra significación de ratificación, de entrega, de vínculo estable, de entrega a algo. Estas dos notas son las que Santo Tomás aquí toma. Dice así. Uno y otro significado compete para que la santidad se atribuya a los que se aplican al culto divino. De modo que no solo los hombres, sino también el templo, los vasos y todo lo que se dice que es consagrado o santificado. La limpieza es necesaria para que la mente del hombre se aplique a Dios, porque la mente humana se ensucia, se arruina, en cuanto se sumerge en las cosas terrenas. Así como cualquier cosa se pierde limpieza por mezclarse con lo inferior a él, como la plata con el plomo. Es necesario que la mente se abstraiga, se separa de las cosas inferiores para que pueda unirse a Dios como supremo. Y por eso, la mente sin limpieza no puede aplicarse al conocimiento de Dios. La firmeza también se exige para que la mente se aplique a Dios. Pues se aplica a Dios, la mente se entrega a Dios como a fin último, en primer principio. Y en esta ordenación tiene que ser máximamente inmutable, inmóvil. No tiene sentido ordenarse a Dios, ¿no? Para ir tirando. La aplicación a Dios tiene que ser por parte del hombre, requiere limpieza, requiere firmeza. Así pues, la santidad se dice aquella por la cual el hombre aplica a sí mismo y a sus actos a Dios, entrega a Dios, por lo cual no difiere de la religión en su esencia, sino solo en su modo de concebir. Pues se dice la religión en tanto que tributa a Dios el debido servicio, especialmente en las cosas que se refieren al culto divino, como el sacrificio, la oración y otras cosas así. La santidad se dice según que el hombre no solo estas cosas, sino todas las otras obras de las demás virtudes las refiere a Dios. O bien, según, lo mismo que decir, según que el hombre se dispone por sus buenas obras a dar a Dios el debido. Por tanto, religión y santidad es lo mismo. La religión es, consiste en dar a Dios, llamamos religión en cuanto que se refiere directamente a dar a aquello que se refiere al culto divino, sacrificio, oración, etc. Y santidad en cuanto que todo el hombre, con todos sus actos y todos los actos de las demás virtudes, consisten en una entrega a un servicio de bien a Dios. ¿Eh? O sea, diríamos, el hombre es creado para alabar, religión, hacer reverencia, religión, y servir a Dios nuestro Señor, santidad. ¿Eh? Principio fundamental, santidad. La doctrina de Santo Tomás. Bien, supuesto eso, siendo la religión así entendida, ser el hombre creado por Dios, independiente de él, la justicia con Dios no implica menos que eso, la misión completa a su ley. Se comprende que sea la devoción. La devoción, sentido profundo, esencial del término, que a veces se contrapone poco ingenuamente a las devociones, y claro, lo que pasa es que las devociones son actos de culto o de oración particulares, de alguna manera particulares, que tienen con los que se ejercita el acto de devoción, o sea que no hay para qué hacer demasiado contraste, ¿no? Por decirlo así, no creo yo, cada uno como squisco en su abunde, pero yo lo digo con toda libertad y me parece en esto, pues sencillamente digo una cosa que es, está muy en las reglas de sentir con la Iglesia de San Ignacio, ¿no? Yo no creo que, vamos a ver, voy a decir dos cosas muy sencillas. Así como creo que una persona, evidentemente, puede ser devoto, en el sentido que voy a decir ahora, y no haber pensado nunca concretamente en la devoción a las llagas de Cristo, o pocas veces en su vida, que alguna vez habrá hecho un acto de devoción a la sangre de Cristo, ¿eh? O la sangre de Cristo, no tendrá una especial concreta devoción a la sangre de Cristo, al nombre de Jesús, ¿verdad? No será de la liga del santo nombre, ni habrá ido nunca un trigo que organizan aquí, organizaban los jesuitas. Cada una de las devociones, no todas, algunas de estas devociones, o las devociones a los santos, que tienen que ver también con la entrega al culto de Dios, posiblemente hay santos que algunas de ellas no las tuvieron. Y se puede ser devoto, entregado a Dios, sin, naturalmente, sin muchas de estas devociones particulares. Lo que no creo, lo digo con toda franqueza, no creo que ninguna persona religiosa y santa no tenga algunas devociones particulares de las que la Iglesia prueba, de las que funcionan por la Iglesia. No creo, yo no creo. Incluso refuerzo el tema. Con desprecio, como supersticiosas o ingenuas o ignorantes, de devociones aprobadas formalmente por la Iglesia y muy queridas por ella, con desprecio no se puede ser devoto. No hay ningún hombre religioso sincero que sinceramente pueda despreciar así por las buenas el Via Crucis, el Rosario, o el culto de las llagas, o el culto de la sangre, o las 40 horas. No creo yo por el sancenismo o lo que sea, ¿verdad? Claro, no tendremos todas las devociones particulares, pero si no tenemos alguna, no somos religiosos, ¿eh? No creáis nunca que se sea devoto de María si no se rezan las tres de María, o se hace el rosario, se lleva el escapulario del Carmen, o se pone alguna vez una lamparilla a la vez. Si no se hace alguna de esas cosas, ¿eh? O todas a la vez, de vez en cuando, no se es devoto de María. Y así sucesivamente. Es muy claro. Es como si dijéramos que, claro, para estar enamorado de la mujer, no hace falta haberle hecho todos los regalos que se pueden hacer a las mujeres, ¿eh? Evidente. Pero el que no le he hecho nunca ningún regalo, o no le he regalado nunca nada de lo que se regalar, ni flores, ni bombones, ni alguna de esas cosas, no, ciertamente no. Es muy fácil, ¿verdad? Está claro, cuando uno tiene amistad con alguien, pues no habrá hecho con él tomar cerveza, jugar a damas, jugar al póker, ir a paseo, e ir al cine un día, o regalarle un día pues un libro que sabe que le interesará. No. Pero si no ha hecho nada de esto, nadie puede decir que tiene amistad con un señor que nunca le ha invitado a fumar, o le ha pedido que le deje que le dé tabaco si el no lleva y el otro sí, o no ha hecho alguna cosa de estas. Pero si me explico, ¿verdad? Después es tan sencillo, en concreto, de carne y hueso. Es decir, que si no hay devociones, no hay devoción. Pero ahora lo que voy a tratar es la devoción, que universalmente se ejercita en todas las devociones. La devoción se dice del verbo devolver, devolvendo. Devocio dicitur a devolvendo. Para los hijos de catedráticos de latín. Devocio dicitur a devolvendo. Por lo cual se dicen devotos los que de alguna manera se entregan a Dios. Se ipsos deo devolver. Ellos mismos se entregan a Dios. De modo que se les sometan totalmente. Esto es la devoción. Entregarse a Dios de modo que se les sometan totalmente. La actitud de San Ignacio en los ejercicios desde el principio fundamental, eso es la devoción. Por lo cual, en otro tiempo entre los paganos se decían devotos, los que se entregaban, se consagraban, los servicios de los ídolos, etc. Por lo cual, la devoción no es otra cosa que la voluntad. No en el sentido de un acto particular, la inclinación del hombre completa, el querer prontamente entregarse a todo lo que pertenece al servicio divino, que es la obediencia a la ley de Dios, el culto y todo lo demás. Es manifiesto que la voluntad de hacer prontamente todo lo que pertenece al servicio de Dios es un acto especial de la voluntad, que es un acto de religión. Por lo que la devoción es un especial acto de la voluntad. Es un acto de religión, como dice la cuestión siguiente, o sea, el artículo siguiente. Cuestión 82, artículo primero, artículo segundo. Artículo primero y segundo son los que estoy recomendando que se conozcan. Ahora, una cosa que quiero decir también hoy. Incidentalmente todavía, que tenemos que estudiar otro día la piedad también. Santo Tomás hace una cosa muy curiosa, muy interesante, digna de ser pensada. Cuando trata de la religión, la trata en cuanto está mandada en el primer precepto del decálogo y de alguna manera abarca la totalidad de los preceptos del decálogo, para el segundo, tercero, sin duda, todos los demás implícitos. Pero directamente los tres primeros preceptos. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otro Dios más que tú. La tratan así, en cuanto sería, diríamos, de ley natural, y ha sido revelada en el Antiguo Testamento, y como sabemos, confirmada y elevada y ratificada en el Nuevo Testamento. No derogada, sino ratificada y confirmada. Pero entonces viene una cosa. Dios, que es nuestro creador, nos ha, por la gracia de Cristo, elevado a ser hijos suyos, adoptivos, no en el sentido extrínseco o meramente legal, sino en el sentido que por naturaleza no somos hijos de Dios, somos por gracia. Entonces, el padre de un hijo merece amor filial y también, y antes de alguna manera, respeto filial. O sea que la relación nuestra en el plano sobrenatural de hijos de Dios con Dios en cuanto padre, que lo es por el orden de la gracia, es también una relación de religión, una relación de respeto y de obediencia y de acatamiento. Pero Santo Tomás hace una cosa muy notable. Al tratar de la religión habla siempre de nuestra dependencia de Dios como Señor nuestro, nuestro Rey, diríamos. Señor y Rey. Y habla de la nuestra relación de hijos al hablar del don del Espíritu Santo de Dios. Una cosa es muy notable y muy psicológica, porque claro está que por la fe, sabemos que Dios es nuestro Padre. Pero lo creemos, por la fe lo creemos. La fe nos habla de cosas oscuras y nos ilumina en un lugar oscuro. Y no nos da la fe, eso es muy notable y misterioso, insiste mucho en ello San Juan de la Cruz, que es una de las renuncias de la fe. La fe, en su aceptación, no nos da nuevas experiencias. Es una conclusión modernista, que buscar la fe en el plano de la mera experiencia humana, entonces estamos en subjetivismo. La fe en cuanto tal, por la fe creemos que somos hijos, pero por la fe teologal no lo sentimos, tal como fue. Y tanto lo hemos de creer si lo sentimos como si no lo sentimos. Pero Dios, que nos, por la fe nos hace, nos revela que somos hijos de Dios, es tan misericordioso que ya en esta vida también tiene dispuesto la vía de hacernoslo sentir. Y esta es la actuación de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales, no solo en cuanto a su objeto, como las virtudes teologales, sino en cuanto al modo. No nos manifiestan plenamente nuestra filiación divina, esto solo en la vida eterna, como dice San Juan. Pero nos lo hacen sentir. La actuación del don del Espíritu Santo, don que llevamos incluso por el bautismo, que se actúa cuando Dios quiere. Entonces no solo creemos que somos hijos de Dios, sino que podemos sentirnos hijos de Dios. Por esto Santo Tomás habla de la relación de hijo, trata precisamente a la baja propiedad y dice lo siguiente, leo una objeción y su respuesta. Hablando de la piedad, si es donde el Espíritu Santo habla de la piedad, que es virtud con respecto a los padres, tal cosa. Dar a Dios culto como, como a creador, lo cual hace la religión, y también le da culto como al padre, ¿no? Pero aquí tú dices, siguiendo todo el contexto del tratado, dar culto a Dios como creador, lo cual hace la religión, es más excelente que dar culto a nuestros padres carnales, lo cual hace la piedad, que es la virtud de la piedad con los padres. Pero dar culto a Dios como a Padre nuestro es lo más excelente, es más excelente que dar culto a Dios como Creador y Señor. Dar culto, no te entiendo, no habla del amor filial, sino de la reverencia filial. Habla del acto de religión, en que consideramos la superioridad de Dios sobre nosotros, nuestra dependencia con respecto a Él, nuestro deber de obedecerle y acatarle, en la línea de que Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos. Dice que dar culto, exhibere cultum Deo, ut patri, dar culto a Dios como Padre, es más excelente, es todavía más excelente que dar culto a Dios como a Creador y Señor. Por lo que la religión es más importante que la virtud de la piedad con respecto a los padres. Pero la piedad, que es don, es más perfecta que la virtud de la religión. ¿Eh? La piedad, que es don, es más perfecta que la virtud de la religión. Ahora bien, este texto lo he querido leer por lo siguiente. Porque ahora se dice muchas veces que se trata la correlación de, por ejemplo, de dos espiritualidades con respecto a la vida mariana, la de la servidumbre o esclavitud mariana de San Luis María Grignan de Montfort y la de la espíritu de filiación con María, la del padre Chaminade, el fundador de los marianistas, que aquí hay algunos que fueron alumnos del colegio de marianistas, que yo no conocía, pero ahora he conocido a este señor porque me enviaron de San Sebastián sus libros. Y realmente es una preciosidad esto del padre Chaminade. Y aquí, en este Santo Tomás, tenemos esto visto. Lo que pasa es lo siguiente, tampoco hay que exagerar, porque, diríamos, nosotros por la fe sabemos que María es nuestra madre, madre de la Iglesia, madre de los miembros del cuerpo de Cristo, y por tanto, como hermanos de Cristo, cabeza, nos tenemos que sentir hijos de María. Nosotros lo creemos por la fe. Y es nuestra Señora. Y en la relación de dependencia con Cristo y con María como rey y reina, esto es exigido y no se deroga de ninguna manera. Y sentirnos hijos de María, es algo que requiere no solo la fe, sino la actuación del don de piedad, la maduración dentro de la intimidad O sea que de alguna manera, evidentemente, es más perfecta la espiritualidad de filiación, la espiritualidad de esclavitud, pero no le veo la antinomia. Es como quien pensase que porque Santo Tomás dice que es más perfecto dar culto a Dios como nuestro Padre, que dárselo, que todavía es más perfecto sentir a Dios como Padre, que adorarle como Creador y Señor, supusiese que ya por fin sabemos que Dios no es nuestro Creador y Señor. Como si dijéramos que ya sabemos que María no es reina del universo. Pues vale, es una perfecta tontería. ¿Lo entendéis, verdad? Me parece que todo lo que sea avanzar en sentirse hijo de Dios es avanzar en la plenitud de la virtud misma de la religión. Pero todo lo que sea suponer que el Nuevo Testamento y que el don de piedad y que el amor y la filiación y la libertad de hijos de Dios deroga el señorío de Dios sobre nosotros y nos emancipa y nos hace adultos. Hombre, no, si la filiación divina lo que nos hace niños. Pues no, gracias a Dios. Todo el cosa de Santa Teresita va por aquí. La infancia espiritual consiste en sentirse hijo de Dios. Entonces sí que nos sentimos niños. Porque claro, entre nosotros, aquello que se estaba estudiando en Cristianda ahora, entre nosotros pues todos somos muy importantes y queremos ser más importantes que los demás. Nos hacemos un lío siempre. Para sentirse pequeñito, pues ante Dios, entonces todo va bien. Más fácil, pero hay que dejarse estar de puñetas, lo cual es dificilísimo. Bien, por esto la religión tiene que ver con la humildad, de una forma que Santo Tomás explica en la segunda, cuestión 161, artículo 1. Dice lo siguiente: se pregunta si la humildad es una virtud y objeta que Aristóteles no la nombra. Pues tiene mucha gracia, se toma todo muy en serio hasta Aristóteles, como es sabido, y dice que Aristóteles estudió las virtudes en tanto que se ordenaban a la felicidad del hombre, de modo que lo más perfecto que consideró es la ordenación de un hombre con respecto a la sociedad perfecta política, y la virtud suprema para Aristóteles la justicia legal. Y lo peor, la humildad, en cuanto a virtud, principalmente se dirige a sujetar al hombre a Dios, por lo cual, por el cual, por razón de Dios, incluso se sujeta a los demás humillándose. Y aquí, con estas palabras tan sencillas, Santo Tomás nos dice una cosa muy curiosa: que la humildad no está en las virtudes que Aristóteles trató. Y pensando un poquito, es muy notable esto. Si alguno ha ojeado, yo solo lo he ojeado, no tenía ganas de perder el tiempo, si alguno ha ojeado las vidas paralelas de Plutarco, o ha visto alguna obra de Shakespeare de las que son copiadas de Plutarco, como Julio César o Julio Mano, o alguna tragedia romana, enseguida se darán cuenta de una cosa, que es que las virtudes, primera especie de vidas de santos paganos, que son las vidas paralelas de que vivieron el egoísmo de Napoleón Bonaparte, las vidas paralelas que han sido como una especie del año cristiano de todos los filósofos ateos del siglo XVIII, como una especie de vidas de santos, pues las han ojeado ustedes, o han visto alguna tragedia de esas de Shakespeare, o han oído la música de la Obertura de Coriolano de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Verán ustedes que todo menos humildad. La humildad no se trató nunca entre los paganos. No es tema. La humildad es una virtud cristiana. ¿Ustedes creen que son humildes los bonzos que se queman vivos, por ejemplo, ¿no? O los hindúes, ¿no? Humildad es virtud pagana, es virtud cristiana exclusivamente. No está en ninguna religión, ahora que hacen historia comparada, ¿no? Ni en la filosofía, ni en nada de eso. Más son cuentos. Humildad es virtud cristiana. Es muy posible, claro, porque sabemos contra los jansenistas que por Cristo Dios da gracia a todos los hombres, incluso fuera del cuerpo que sirve de la Iglesia, ¿eh? negarlo es herético. Que haya mucha humildad fuera de los bautizados y fuera de los que han oído predicar aquí, ¿verdad? Sobre todo, como dice mi esposa Santo Tomás, entre la gente sencilla, las mujeres y los pobres, pero los importantes, ¿no? Porque dice que hay más devoción en simplicus et in mundiaribus, porque la ciencia hincha, etc. Y tenemos que la humildad principalmente se dirige a someter al hombre a Dios, y por razón de Dios incluso el hombre se somete a otros. Aquí yo no sé por qué en esta sesión nos estamos alargando. ¿Me podrías decir qué hora es, Petito? Pues entonces no, si no parecerá mal que diga unas cuantas cosas más sobre la humildad, ya que he dicho que Santo Tomás la concibe aquí como una virtud que consiste en someterse a Dios. Entonces lo mismo que la religión. Pues sí, no. La humildad propiamente es una virtud que consiste en no querer elevarse, no querer montarse por sobre lo excelente, no pensar que uno pues tiene que subir siempre por las alturas, sino conociéndose como se es, aceptar, diríamos, el estar debajo. Eso es lo humildad. La virtud de la voluntad, fundada en un conocimiento verdadero de sí mismo, que respeta todo lo que está por encima de él, y no quiere elevarse más de lo que le toca. Entonces se preguntan lo siguiente: el hombre por humildad tiene que someterse a todos. Noten bien lo que he dicho, que la humildad se dirige propiamente y solo se da cuando el hombre se somete a Dios. Entonces, incluso sometido a Dios, incluso se somete a los demás. Este incluso tiene mucha gracia, ¿no? Porque se ve que Santo Tomás le hubiera reventado mucho someterse a otros, y no está mal visto. Pero veamos lo que dice. Si uno debe someterse a todos los demás, y en el hombre hay dos cosas, podemos considerar dos aspectos: lo que es de Dios y lo que es del hombre. Evidente. En el hombre, en todo hombre, hay lo que es de Dios y lo que es del hombre. Lo que es de Dios, pues que Dios le ha creado, que Dios le ha destinado a su fin, que Dios le ha dado la gracia, que Dios le ha llamado a santidad con su fe. Y lo que es del hombre. Es del hombre todo lo que pertenece a su propio defecto, y de Dios todo lo que pertenece a su perfección y salud, más para abajo. Verdadero, práctico, fácil de entender. Según lo que dice Oseas, tu perdición Israel viene de ti, y solo de mí vienen tus hijos. La humildad, propiamente, contempla la reverencia por la que el hombre se somete a Dios. Ustedes aquí tienen una definición de la humildad que es exactamente la religión. Pero vista desde ese sentido, el hombre, la humildad, contempla la reverencia por el hombre se somete a Dios. Y por esto cualquier hombre, según lo que tiene de sí mismo, debe sujetarse a cualquiera de sus prójimos en cuanto a lo que en el prójimo es dado por Dios. O sea, todo lo que él pueda reconocer en el prójimo como don de Dios, tomándose a sí mismo como lo que él tiene de sí mismo, tiene que estar pues sometido a todo. Pero la humildad no requiere que alguien aquello que en sí mismo es de Dios lo someta al prójimo, tal vez a lo que en el prójimo parece ser de Dios. Pues aquellos, dice Santo Tomás, que participan de los dones de Dios tienen que reconocer que los tienen recibidos de Dios, para que conozcamos lo que ha sido dado por Dios a nosotros. Y por eso, sin perjuicio de humildad, pueden preferir los dones divinos que han recibido a las apariencias de dones que otros tienen. Semejantemente, tampoco requiere la humildad que lo que es suyo en sí mismo lo sujete a lo que es del hombre en el prójimo. Sensacional. Es tan tranquilizador. Es tranquilizador. Y está en la línea de lo que dice el libro de los Proverbios, que dice: humíllate a Dios y fíjate en su poder. No te humilles en tu sabiduría. Dice, no sea que engañado, te humilles para necedad. Y eso me parece que nosotros que estamos en un mundo tan complicado, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque es muy difícil de practicar. El mundo tiene un mundo en sentido San Juan, enemigo de Dios. El mundo tiene un criterio en el cual, por ejemplo, Dice, el creyente que cree que su fe es la única verdadera es un soberbio. Si fuese modesto, toleraría todas las opiniones de la voluntad. Esto es una estupidez, por acaso. Entonces, si nosotros caemos en la trampa, reconocemos en el acto que consideramos nuestra fe cristiana como nuestra opinión. Como aquel que dice, como que yo soy muy católico, creo en lo que la Iglesia propone. Yo soy católico. Porque creo que Dios existe y no es el entonces, si tenemos la humildad de creer que lo que es de Dios es de Dios, no lo podemos someter a nada del hombre, ni nuestro ni de los demás. Pues no, papá. Y por otra parte, dice esto, que tampoco hay que someter ni siquiera lo de lo que uno tiene, hay que someter lo que tiene el otro por ser hombre. No hay para tanto ni para tampoco, porque si no nos volveríamos tontos. Y esto para esta humillación, esto, en esos tiempos es tan bonito ver esto. Porque ¿qué es lo que pretende el Estado si no es? ¿Qué es lo que pretende los medios de comunicación social, la publicidad comercial, la mentalización del ICE, ¿verdad? Todo esto, ¿qué es lo que pretende, verdad? ¿Qué es lo que pretende la universidad de los planes modernos de creación de cultura y todo eso? Más que eso, que el hombre reconoce que es una Biblia, se somete a la educación permanente y se deja enseñar por cuatro mequetrefes que saben menos que él, ¿verdad? Pero que están en el ajo del asunto, ¿no? Y están metidos dentro del poder del Estado. Pues no. Y resulta que esto no hay por qué ni tiene nada que ver con la humildad cristiana. De hombre a hombre va a cero. Eso es humildad cristiana. ¿Me entiendes? No tenemos por qué. No se requiere, la humildad no requiere que aquello que es suyo en sí mismo lo someta a lo que es del hombre en el prójimo. Pues no, tan tal para nada. Lo que tiene que someter es lo humano a Dios. Y lo más práctico para someterse a Dios es considerarse a sí mismo. Lo que él tiene de defectuoso, al someterse al prójimo en cuanto a imagen de Dios, en cuanto a llamado de Dios. Yo me considero pecador y considero a nosotros que han sido llamados también conmigo a la gracia de Cristo. Eso es lo que recomiendo a todos. Pero uno puede pensar, dirá muy bien, que hay bienes en el prójimo que él no tiene, que hay males en él que nosotros no están. En este sentido, tiene que someterse humildemente al prójimo. Está con razón a San Pablo, que es que os sometáis mutuamente unos a otros y someteos a toda criatura humana. Pensaos, considerad cada uno como su prójimo, como superior a sí. Ahora, otro punto interesante es esto. Que la humildad es la virtud más importante de todos. La respuesta es muy sencilla. Lo más importante es la caridad. Y las virtudes teologales. En relación a la justicia, lo más importante es la justicia legal, etc. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la humildad para ser de alguna manera el centro de la vida cristiana y lo más importante de todo? Pues que sin esta desasimiento de la propia estima y sumisión de lo que uno tiene de sí a Dios y al prójimo por Dios, desaparece la religión, la santidad, la caridad, la justicia, y en este sentido, la humildad está en germen. Por esto, ahora entenderemos dos cosas que voy a leer, son ya para terminar, fácilmente inteligibles. Padre Casanovas comenta las célebres tres maneras de humildad de los ejercicios de San Ignacio. ¿Por qué no obra San Ignacio humildad, la doctrina que nos expone, siendo así que es doctrina de perfección o santidad total? Sería yo, dice San Padre Casanova, es porque intenta que un hombre se afecte a la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor, es decir, a la de las banderas, de las dos banderas. La doctrina que Jesucristo nos propone termina en la humildad de la cual se siguen todas las otras virtudes. Pone este mensaje. Toda perfección puede ser llamada humildad cuando es propuesta, como lo hace aquí San Ignacio, como acatamiento y humillación para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor. no, que es exactamente lo mismo que dice Santo Tomás, la humildad como acatamiento y sumisión. También podría llamarse obediencia, mortificación, sea como quiera, el nombre de humildad y la razón de emplear este nombre, lo cierto es, y esto es de capital importancia, que San Ignacio quiere darnos en ella reunidas todas las leyes de la santidad que hasta ahora hemos ido descubriendo en los ejercicios. Todas las leyes de santidad, entonces, que comienzan en principio y fundamento, y aquí el padre Casanova, en unas páginas muy sólidas, muy bien escritas, va diciendo todo lo que se ha adquirido en las meditaciones y ejercicios antes de llegar a la meditación, a la consideración de las tres maneras de humildad, como todo ello está reunido en la doctrina de la humildad. De modo que en este sentido humildad es entrega, negocio, es santidad, es religión, es respeto a Dios. Recordáis también, por otra cosa, que en los ejercicios de San Ignacio, la humildad, que de alguna manera es el cimiento de todo, de ella se siguen todas las virtudes. Pero San Ignacio supone que la humildad hay que ir. Hay que ir. De modo que aquello que es el cimiento, el tiro de todo, aquello que se puede apoyar, el que nuestra fe no tenga resistencia o acatamiento, a la obediencia a la fe, ¿eh? El que nuestra esperanza sea firme, el que nuestra caridad sea sincera, está refiriendo la humildad. Pero a la humildad hay que ir, y es difícil ir. Y da la manera de ayudar a todos a ir a la humildad, y es invitarles, contemplando a Cristo, a amar la humillación y la pobreza, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, y de aquí vienen todas las virtudes. Y por esto, ahora yo voy a terminar esta sesión de hoy, con esta finalidad pedagógica de que la gente se entere de las cosas y lo estudie, leyendo unos párrafos de una obra estupenda que se llama Camino Espiritual, de la manera que lo enseña el bienaventurado padre San Ignacio en su libro por el padre Luis de la Palma. Esta obra, que es una maravilla, aquí la tengo en un librito del apostolado de la prensa del año 44, de 15 pesetas. Este libro va a 15. Y ahora no sé si se venderán las librerías, porque esas cosas ahora las echan, las queman, que han visto eso. Si se encontrase, yo recomendaría mucho que este libro se adquiriese. Yo al terminar voy a regalarlo al auditorio para que quede aquí. Para que todo quede en casa, se lo regalaré a una nueva cebadora soltera, que lo yo lo compré porque el padre Blandi me lo recomendó. Y el segundo grado de la vía iluminativa, la segunda semana, es la pobreza de espíritu y humildad de corazón. El primer grado consiste en la paciencia y la imitación de la cruz. El segundo es la pobreza de espíritu y humildad de corazón. Que todos los cristianos sean llamados a la pobreza de espíritu y a la humildad del corazón es cosa cierta. La razón está clara, porque todos los cristianos, de cualquier estado y condición que sea, son llamados generalmente a la perfección. Lo ven ustedes, como no es verdad que esto se haya descubierto en el siglo XX, después del concilio, etc. Lo vimos en el siglo XIII, pero por lo visto a principios del XVII todavía lo sabían, Todos los cristianos, de cualquier estado y condición que sea, son llamados generalmente a la perfección. Pues con todos hablaba el Salvador y a todos predicaba cuando dijo: sed perfectos como lo es vuestro Padre Celestial. Y porque la perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad y del amor de Dios, así como no es posible caber en un corazón el amor del mundo con el amor de Dios, así no puede caber la perfección con el amor de las honras y riquezas del mundo. Y siendo así que todos son llamados a la perfección, la meditación es considerar cómo estos tres géneros de hombres, siendo semejantes en la codicia y el amor desordenado del dinero con que ganaron los 10.000 ducados, y dice muy claramente el padre de la Palma, lo que yo les explicaba también aquí a ustedes, a vosotros, que se trata de bienes adquiridos sin pecado, sin injusticia, sino, pero no según el orden de la ordenación de todos los medios al último fin. Primer binario, querría quitar el afecto que a la cosa adquirida tiene, para hallar en paz a Dios nuestro Señor y saber su salvar, y no pone los medios hasta la hora de la muerte, lo cual es propio de hombres perezosos, que van siempre dando largas y pidiendo nuevos plazos para la ejecución de sus buenos deseos, hasta que en esto se les acaba la vida. Por lo cual dijo el Espíritu Santo que quiere y no quiere el perezoso, porque queriendo nunca acaba de querer y deseando nunca acaba de ejecutar. El segundo quiere quitar el afecto, mas así le quiere quitar que quede con la cosa adquisita, de manera que allí venga Dios donde él quiere, y no determina dejarla para ir a Dios, aunque fuese el mejor estado para él. Lo cual es propio de hombres tibios, y que no se renuncian del todo a sí mismos, sino que entran a servir a Dios sacando partidos y condiciones. Y merecen que, pues no se dan a Dios del todo, tampoco quiera Dios admitir la parte, sino que los vomite y los arroje lejos de sí. En esto, el padre La Palma, lo que dice es estupendo, pero parece que podía haber dicho otra cosa, que esto es propio de hipócritas, segundo binario, es propio de hipócritas. Y me parece formativo e interesante decir con toda libertad, el padre Orlandis decía, dice, la actitud del cristiano de segundo binario en política es la que ha engendrado la democracia cristiana. Esta subordinación de los fines que estarían pedidos a un cristiano en la situación concreta. Después viene todo aquello de la prudencia, del posible, del mal menor. Todo eso es mucha verdad, que hay que confesar mal menor, que no se puede hacer lo imposible, que hay que atener las circunstancias que te rodean. Todo eso siempre es mucha verdad, claro. Pero es el segundo binario, si se monta todo el sistema, de modo que en lugar de estar ordenada la actitud del cristiano en lo temporal, ordenada a la consecratio mundi, al reino de Cristo, está ordenada a que tal vez será mejor que en fin, no habrá más que estemos mejor situados. Esto decía el padre Blanquis, debía tener razones para decirlo, y a mí me parece que lo entiendo. Decía, la actitud del segundo binario en los ejercicios ha centrado la política de la democracia. Tercero, quiere quitar el afecto, más así le quiere quitar que también no tiene ambición a tener la corte del mundo, lo cual es propio de hombres fervorosos y bien determinados. Bien. Queremos esto así. Esto lo digo porque sencillamente estos tres binarios que estoy leyendo aquí, estos tres grupos de actitudes, como ustedes recordarán, nos pone San Ignacio para que no nos engañemos en la actitud que tenemos respecto a la humildad. Es decir, a la humildad, en el sentido que dice el padre Ignacio de Sanovas, a la santidad, a la religión y a la entrega. Claro, porque claro está, si el hombre se mantiene apegado con un juicio erróneo sobre sí mismo y sobre la humanidad, sus acciones, eso, humanidad, etcétera, son maneras para cubrir una soberbia que última hora es siempre personal y transferible, ¿no? Pero en este apoyo, diríamos, grandioso de la soberbia, de la altura de los tiempos, nos instalamos y entonces no tenemos posibilidad de tener esta sencillez que hace que dice que haya más devoción entre los sencillos y las mujeres, lo dice Santo Tomás, porque no tienen el obstáculo de la conciencia del saber y de la ciencia, que es un obstáculo para sentirse sin humildad. La humildad de la religión, diríamos, lenguaje moderno, con la vertiente subjetiva y la vertiente objetiva intencional de lo mismo. Porque no hay humildad sino ser religioso. Y no se puede ser religioso si no se humilde, pero viene a ser lo mismo, diríamos. para nosotros somos religiosos y de cara a Dios somos humildes en nosotros. Es lo mismo, humildad y religión y santidad es lo mismo. El aspecto de, para someterse a Dios tenemos que sentirnos pequeños, para sentirnos pequeños tenemos que someternos a Dios. Porque, vaya, Santo Tomás mismo nos da la razón. Si no fuese para someternos a Dios y sentirnos hijos de Dios, entonces sentirnos pequeños, hermanos de Dios Padre, pues la verdad, para que te tomen el pelo y te hagan comprar lo que quieran que compres o te hagan pensar lo que te pienses, para esto no valdría la pena ser humilde, ¿no? Entonces, no paga el tío. Si uno pues, se humilla y después le tomen el pelo, no puedo explicar mucho el aspecto, diríamos, cuando buscan razones de la rebeldía de la corrupción. Si buscan razones, podrían encontrar esta. Y si la quieren hacer someter, no sé, pues a la política universitaria, o a un plan de desarrollo, o a un alto mercado común europeo, ¿qué va a pasar? Si no, en fin, es curioso, pero a mí me parece que no es ninguna atrocidad decir que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, redimido por Cristo y llamado a la vida eterna, pues el cristiano tiene el deber de obedecer, porque nadie manda sino por Dios, y por tanto no obedecer y resistir a Dios. Ahora, en el momento en que te mandan no por Dios sino desde la cultura, el progreso, la economía o el dinero, pues no sé, no veo por qué, la verdad. Por lo menos no sería anarquista enseguida, no paga un tiro. Por tanto, simplemente he dicho este comentario para hacer ver en la situación contemporánea la relación entre el tema de la humildad y el tema de la religión. Claro, entonces se pretende que el cristianismo emancipa de la religión y que Cristo emancipó de la religión. No, no, Cristo consumó la ley y no vino a derogarla, sino a cumplirla. Y el precepto de dar reverencia y servicio a Dios no papá, simplemente nos vino a dar por su gracia el camino para cumplirlo en perfección. Pero fuera de este orden de sumisión a Dios, nuestro Creador, Señor, nuestro Padre, todo lo demás es muy difícil de concebir, porque la humildad es hipocresía, y solo en el ambiente de la fe, sobrenatural de la fe, de la devoción y de la santidad y de la piedad, tiene sentido. No hay humildad, ni obediencia, ni por tanto amistad entre los hombres, ni justicia, ni paz. Es una manera también sociológica de entender, iluminado por la fe, pero entender que no puede haber paz sino en el reino de Cristo. Cuento todo eso. ¿Queréis hacer alguna pregunta?